El gran poder cuando pasa, no pasa, siempre se queda. Porque está en los corazones de todo aquel que le reza, de todo aquel que le mira, de esas mujeres con velas que lo siguen cada año para cumplir su promesa. Y él está con los que sufren, con los que tienen tristeza, con los que están agobiados y también con los que enferman, y en todo el que la acompaña, concilio y trabajadera. Que el gran poder nunca pasa, no pasa, siempre se queda. Y hay en sus ojos dulzura, y hay en su rostro pureza, y hay un amor infinito de los pies a su cabeza, y hay una expresión divina que borra el mal y lo aleja. Pasan la vida y los hombres, pero el gran poder se queda, igual que se queda el aire que acaricia las veletas. Pasan las horas, los días, los meses, las primaveras, y él seguirá en San Lorenzo con túnica nazarena, con espinas en las sienes, con la boca ya reseca, con sus manos doloridas y con su frente sangrienta, llevando sobre su cruz nuestros pecados a cuestas. Aunque el mundo esté en su mano, siempre el gran poder se queda, y siendo Dios fue humillado a pesar de su grandeza. Pero él, con su pisada, siempre avanza aunque no pueda. Gran poder del universo, del sol y de las tormentas, de lo bueno y de lo malo, del día y de las tinieblas, de la vida y de la muerte, de los cielos y la tierra. Gran poder de la Gavidia, gran poder que nos esperas, gran poder en la mañana y bajo la luna llena. Gran poder que nos escuchas, que nos perdona y consuela. Gran poder de mis anhelos, obra completa y perfecta. Gran poder, verdad del mundo. Gran poder de nuestra iglesia. Gran poder, luz y camino. Gran poder de Juan de Mesa. Pasarán siglos enteros y siempre aquí su presencia, entre el costal y el esparto y cera color tiniebla, entre un silencio que rompe el llamador cuando suena. Ven conmigo, sevillano, que hoy otra vez es cuaresma. Dios me ha dicho que le siga cumpliendo una penitencia. Toma el ruán y el rosario, persigue esa tez morena, tal como lo vio tu madre, como le rezó tu abuela. Todo se pare ante él, que la noche se detenga, y rezándole aliviemos la carga de su madera. Vení conmigo, vení, que su zancada nos lleva a un paraíso y un reino donde no existen fronteras. Que el gran poder nunca pasa, su palabra es verdadera, que en su rostro hay un mensaje de ternura y fortaleza. Para hacerse sevillano bajó Dios hasta esta tierra, y por eso permanece donde los vencejos vuelan, donde hasta el aire distinto y la giralda se eleva. Que el gran poder nunca pasa, nunca pasará. Navega, andando sobre las aguas, y aquí en Sevilla se queda. qué bien anda el caballo, ¿eh? Sí, el caballo. El caballo anda que no vea. La marcha Aikeo, de la banda de la Esperanza de Triana, de las Tres Caídas, y un trozo del pregón de don Ignacio Sánchez Dalb, que nos dejara también ese magnífico pregón de Sevilla hace ya unos cuantos años, y hemos querido reproducir aquí un poco sobre el pasaje del gran poder, que también anda bien. El gran poder. También anda bien, cuando sí. Anda. Buenos días, Alegare. Buenos días, esto es Aire de Pasión, su programa cofrade de Radio Brique, y vamos a desgranar todo lo que viene siendo esta final ya de Cuaresma, esta semana de Pasión, en la que el sol está luciendo, debería estar lloviendo según las previsiones, aunque no ponerse nerviosos los cofrades con las previsiones, que esto cambia todos los días. Sí, de hecho ayer daban 30 litros y hoy dan hoy no dan nada, así que esto hay que esperar. No nos ponemos nerviosos. Y todo está ya en marcha. Esto ya ni que lo pare. Ya no, ya vamos, ya es un vuelo sin motor ya, y ya la Cuaresma va tocando a su fin. Y bueno, ya está todo el proceso en marcha. Nosotros seguimos con el reparto de papeletas y demás. Y todas las hermandades pues ya con la vorágine propia de la inminente Semana Santa. ¿Cómo vamos de papeleta? ¿Vamos mejor que el año pasado o cómo va? Bueno, anoche cuando cerramos a las 9:30, no era las 10 menos algo, uh-huh. Había exactamente anoche había 400 papeletas de sitio repartidas. Nos quedan 2 días, uh-huh. Y sé que todavía me queda mucha gente por solicitarla. Sí. De aquí hago un llamamiento para que la gente se acerque y solicite la papeleta. Lo vayan solicitando porque sí. Sí. Después no queremos sorpresas con la gente, que tenemos que estar a la puerta con el guarda jurado dando explicaciones de que no ha dado tiempo, que buscando gente de la Junta de Gobierno y eso, que vayan por allí, que sabemos que todavía faltan, sobre todo también falta gente de las cuadrillas que están retrasados un poquito, que vayan por allí, que lo pueden hacer por internet también, que estamos dando sí. Todas las facilidades del mundo. Y si sí, quiero recordarle a la gente que la ha solicitado por internet, que aún habiéndolo solicitado por internet, tiene que acercarse aquí a la sede, aquí donde estaba la antigua cooperativa de unificación, a recoger la papeleta uh-huh. De sitio. Nosotros se la tenemos hecha, no tiene que guardar las colas que alguna vez se forman. Sí, porque es que si abrimos a las 7:30 ya hay 15 o 20 personas. Entonces, mientras monta y todo, se forma un poquito de cola. Pero la gente que la ha solicitado, pues la tiene hecha y entonces solamente tiene que decir el nombre y se le entrega y punto, no tiene más. Uh-huh. Y sobre todo que los que vayan a recoger, la crean eso por internet, que pregunten, porque hay gente que te queda en la cola. Sí, que pregunten, no tienen que guardar ningún tipo de cola. No tienen que guardar cola, porque uh-huh. No es... Pues entonces llevamos las papeles de sitio mejor que el año pasado, ¿no? Sí, este año pues parece que la gente tiene más ganas de Semana Santa y está volviendo la gente otra vez a lo que es sacar la papeleta de sitio y bueno, parece que la gente tiene ganas de Semana Santa. Sí, este año está la cosa un poquito mejor, será que la crisis está pasando y está la gente como más... Claro, nos faltan los datos que todavía no tenemos del cautivo, que tenemos que uh-huh. Preguntarle a ver qué datos nos da respecto a las solicitudes, ¿no? Sí, a las solicitudes, que ellos acabaron ya el miércoles pasado, pero todavía no nos han dado ningún tipo de datos de cómo es. Yo sé porque he preguntado y por lo alto dije que la cosa iba bastante bien, iba incluso algo más superior que al año pasado. Incluso con sus innovaciones y todo, que... Claro, todo sí, para... sí, claro, este año con el cobro de que ellos han puesto y demás, pues aún así pues van superando lo que es la expectativa del año pasado. Aquí estamos con la pregunta de este año, la música es, no veas tú. Están preguntando que en el encuentro que qué clase de música vamos a llevar. A ver, yo creo que ya lo hemos dicho por activa y por pasiva ya, pero bueno, lo volvemos a repetir. Si se refieren a la música de la Virgen de los Dolores, la Virgen de los Dolores va ahí con música, con la agrupación musical ubriqueña, y las marchas que se van a tocar son marchas fúnebres. Uh-huh. Es decir, No es coronación de la Macarena lo que le van a tocar. Van a tocarle Virgen del Valle, Ione, Madrugá y marchas similares. Uh-huh. Marchas fúnebres. ¿Cómo? Pues es el día, el Viernes Santo. Un día de luto. Y entonces esas son las marchas que se le van a tocar a la Virgen uh-huh. de los Dolores. Te quiero recordar, porque nos dicen aquí que estamos recortando gastos, la banda Agrupación Musical Ubriqueña no nos cuesta nada, nos la pone el Ayuntamiento de Ubrique. Sí. Es un apoyo que nos da a las hermandades, nos pone una banda cada día. Y quiero decir también que la música de capilla no es una música barata. No, es una música que... Son tres profesores los que vienen tocando y hacen un trabajo tocando todo el tiempo. Y si ponemos... A mirar gasto, sale casi no sale casi hasta pero, más pero, claro. Pero hay una cosa que me gustaría dejar claro allí a toda la audiencia. Aparte que tengamos un recorte de gastos, es porque nosotros pensamos que el Viernes Santo, la música que tiene que llevar el Santo Entierro, es música de capilla. En ningún momento hemos reparado que hemos dicho que sea un recorte de gastos. Dentro de la Junta de Gobierno no se ha dicho eso. Y de hecho este año... Pues lo podríamos haber dicho porque tenemos la restauración de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Virgen de la Estrella y del Santo Entierro también, que este año hemos tenido un gasto bastante elevado con respecto a los gastos que tenemos otro año. Pero aún así, no es por recortar gastos, es porque uh-huh. creemos que como el Santo Entierro va un Viernes Santo, es mejor con música de capilla. Y de hecho, también lo repetí ayer, que este año vamos a probar y ya una vez que saquemos las conclusiones al final de la Semana Santa, pues ya tomaremos la decisión que tengamos que tomar para el año que viene. Que ha sido consensuado con toda la Junta de Gobierno y por votación salió por mayoría que el Santo Entierro llevase música de capilla. Simplemente no es por recortar gastos ni nada, no es eso, porque el año pasado también podíamos haber cogido y haberlo recortado, ¿no? Este año lo hemos decidido así. No se ha recortado gastos entre la protección, no se ha recortado nada en gastos. La restauración ha salido de otras partidas de trabajos propios que hemos estado haciendo, claro, es que la Junta de Gobierno. Quien quiera saber los gastos, siempre están las cuentas a disposición de todo el mundo, que por cierto, nadie va, nadie pregunta, y todos los años hay cabildo de cuentas que se informa a todo el mundo de todas las cuentas cómo van. Si alguien quiere saberlo, estamos repartiendo papeletas. Allí le pueden dar la información, que de hecho, el que quiera las tiene allí a su disposición. Lo que costó el año pasado, la salida, y lo que va a costar este año. Claro. Si alguien quiere verlo, pues no tiene más que verlo. Uh-huh. Ya está. Y tenemos aquí al otro lado a José Antonio Guerrero. Buenos días, Antonio. Buenos días. Tú te estás dedicando este año ya a organizar también, como vienes haciéndolo ya por menos 10 o 12 años, al pregón del mayor, ¿no? Bueno, sí, pues dentro de todas las actividades que organiza la hermandad, pues estoy un poco más volcado en lo que es su obra social, ¿no? Su gran obra social, porque la verdad es que son muchas actividades las que estamos realizando durante todo el año. Y una de ellas, pues ya llevamos varios años haciéndolo, y es el pregón del mayor. ¿En qué consistirá este año el pregón? Bueno, el pregón del mayor es sin duda pues un homenaje que le hacemos a todos nuestros mayores, a todas las personas que están en la residencia de ancianos de Ubrique, y bueno, consiste pues en llevarle un poco más lo que es la Semana Santa, ¿no? La vivencia de todo lo que hay en la Semana Santa. Uh-huh. Y este año qué banda te acompaña? Sí, bueno, el programa de acto vamos a tener a la Banda Municipal de Música de Ubrique, luego vamos a tener a la saeta Isabel Benítez, y en la poesía pues tenemos a Ana Venegas y a Nuria Vázquez, que pues darán esa nota de poesía y de pregón de Semana Santa. Uh-huh. ¿Cuántos años hemos dicho que lleva haciéndolo? Pues la verdad es que no me acuerdo. Yo sé que son muchos, muchos, muchos años ya los que se siguen haciendo y los que... Pero muchísimos, no sé, más de 10 seguro. Pero exactamente no tengo... El otro día estaba pensando desde cuándo se hacía, pero no me llegó a calcular cuánto tiempo llevamos haciéndolo. ¿Y ese día cómo reciben a la hermandad las personas que están allí en esa residencia? Bueno, pues para ellos es con mucha alegría, ¿no? Con con un día de fiesta, ¿no? Y en el que recuerda y decía, pues yo, y pues yo iba a ver Nazareno y pues yo iba a ver, y te recuerda, ¿no? Y la verdad es que con alegría y también pues le anima un poco y le acerca la vivencia y la Semana Santa. Yo he tenido la oportunidad de subir ya 2-3 veces y la verdad que las caras que se le ponen a algunas personas mayores allí es digna de ver, ¿eh? Claro, de alguna forma ellos han sido pues los que han estado antes que nosotros, ¿no? Y de alguna forma pues es de alguna forma devolverle pues las vivencias y lo que tenemos, ¿no? Mm. Nuestros tesoros más, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, ¿no? Pues de alguna forma es darle las gracias. ¿Cómo estás viendo esta Cuaresma este año, José? Bueno, mira, en primer lugar, yo he escuchado hablar mientras que estabais con el tema de lo de la música, que sin duda para mí es importante, ¿no?, el día de la procesión y es un día más de todas las actividades que se hacen, pero es importante, ¿no? Yo con el tema de la música lo que sí quería decir a la gente que la noto muy preocupada o que parece ser que ese es el único problema que tenemos, que por favor esperen este año al Viernes Santo, vean la prueba, que para nada es esto, es una decisión que es para siempre, sino que, pues bueno, que es cierto que lo mismo que hay gente que quiere banda, otra gente se quejaba de que había mucho ruido en esa procesión, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es una prueba y ya está, pero que para nada es lo más importante de la Cuaresma, ¿no? Porque había unos actos que sí, que esos son muy importantes porque de alguna forma ahí estamos demostrándole pues esa fe, esa solidaridad hacia nuestros titulares, con esa vela de solidaria que hacemos, con esa recogida de alimentos, con muchas cosas, y no es lo más importante, ¿no? Entonces, le diría a la gente que por favor, que estuviera tranquila, que viviera las procesiones lo mejor que pueda o lo mejor que quiera, pero que respeten esta decisión, que al fin y al cabo pues son las personas que están trabajando para que esta Semana Santa se lleve a cabo, ¿no? Porque los demás, pues bueno, cada uno tenemos nuestras tareas, estamos en nuestras casas, pero los que están al frente son los que toman la decisión. Entonces, vamos a esperar, vamos a ver cómo transcurre, y yo le invitaría a la gente que después de que pase Semana Santa, pues que nos transmita sus sensaciones. Y a partir de ahí, pues ya decidiremos, pero sobre todo para intentar tener a la gente contenta, que es lo que más nos gusta, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos que hacer balance y decidir, bueno, pues vamos a apostar este año por esta prueba y si va bien, bien, y si no va bien, pues cambiamos y ya está, que no es nada eterno, pero que tampoco es lo más importante. Uh-huh. Otro tema que era el cómo has visto, ya que tú también has estado organizando los cultos de la hermandad, los cultos internos, cómo ha sido el triduo, cómo has visto tú la participación de los hermanos en estos 3 días de culto a nuestro Padre Jesús Nazareno. Bueno, este año, por lo que yo he escuchado, por no he estado en todos los días, el miércoles y jueves no estuve el viernes y el sábado, me comentabais que había más afluencia que otros años. Eso es positivo, sin duda, pero sí que me gustaría que hubiera más, ¿no? Y que si se hace un esfuerzo grande por intentar lo mismo, pues poner a nuestro titular en desapié para que la gente pueda verlo después de esta restauración, me gustaría que los hermanos se involucraran más. Es cierto que ha habido más gente que otros años, pero tampoco nos podemos sentir por eso ya contentos ni satisfechos, ¿no? Nos gustaría, porque eso de una forma es pues en nuestra recompensa, ¿no? Vean nuestros titulares con la gente que le tiene devoción, que no solo se le tiene devoción el jueves y el viernes santo, sino que hay mucho año para poder estar con ellos. Positivo, pero hay que seguir mejorando. Yo lo que he observado este año es que durante el triduo, nuestro Padre Jesús Nazareno vino de su restauración y se expuso en la capilla donde está la Virgen de la Estrella, no en el altar, sino fuera. Y lo que vi yo fue mucha gente antes de empezar la Eucaristía y después también. Después, acolpada y de rodillas delante de nuestro Padre Jesús Nazareno, como más, sí, más apego que otros años, será por la cercanía de... ¿O qué crees tú? que alguna gente me decía que lo que te, lo tiene como más a la mano, ¿no? Y a la gente le gusta estar cerca, ¿no? Uh-huh. Puede ser que haya sido un acierto este año el hecho de que haya, se haya puesto ahí por las cosas como han habido, pero la gente sí es cierto que eso me lo ha comentado, que estaba como más cercano, que le gustaba ese contacto más, más físico con la imagen, ¿no? También yo creo que la gente también tenía anhelo por verlo. También. Y, claro. Y que llevaba ya muchos meses sin verlo, y entonces ya cuando se la han encontrado, y de la forma que se la han encontrado, porque la verdad es que viene muy bien restaurado y viene muy... Tiene espectacular, sí, vamos. Sí, trae, la verdad es que... Los rasgos es que trae y demás, pues... Claro. La gente se queda, mucha gente se queda sorprendida a la hora de verlo, y la verdad es que yo creo que eso llama mucho la atención. Sobre todo creo yo que a la hora de mirarlo la cara, que tan cerca, como le han cambiado el semblante de la cara, el brillo, que la tonalidad de los ojos y la irritación que se le ve en el blanco de los ojos impresiona, pero bastante, bastante, que se queda la gente muy impresionada al verle la cara tan cerca y con todo su policromía natural de que le ha sacado Ismael. Sí. Yo aquí, por ejemplo, en el trabajo con amigos cofrades de distintas cofradías de Málaga, sí que la imagen la han enseñado y han visto el antes y el después y dicen que ha sido muy, muy buena esa restauración. Sí, la verdad es que ha quedado guapo. ¿Para cuándo te tenemos aquí? El martes santo, si Dios quiere. Se prepara el Rique. El martes santo, si Dios quiere. Hasta el martes santo no podemos, pero el martes santo ya estamos ahí por la tarde. Y ya estaremos el miércoles para arreglar los pasos y vivir el Jueves Santo, ese gran día para todos los nazarenos, y el Viernes Santo, por supuesto. Claro. Tiembla Ubrique, que yo voy para allá. Ya voy para allá. Pues bueno, no te queremos de quitar más tiempo, que sabemos que estás ahora mismo trabajando y esperamos que tu retorno a Ubrique como todos los años. Muchas gracias. Bueno, yo pedí a la gente eso, que se anime a vivir la Semana Santa y que la disfrute, y que pues que luego, una vez transcurrida, pues que nos den sus consejos, porque estamos siempre para mejorar. Aquí no somos maestros, estamos todavía aprendiendo a pesar de todos los años que llevamos, ¿sabes? Uh-huh. Y que nada, que la vivamos juntos y que esperemos que todo salga bien. Pues muchas gracias, José. Nada, a ustedes. Bueno, hasta luego. Hasta luego, adiós. Pues vamos a... Nos ha pasado una nota, sí. Cario, en la que nos dicen que el cautivo tiene aproximadamente 200 papeletas de sitio. Sí. Bueno, entonces también ha aumentado este año el cortejo y se nota porque también en este cortejo el año pasado creo que iba menos según los datos que teníamos anteriores. Uh-huh. Y sí, se nota que la gente está con la Semana Santa, están con ganas de que llegue este Domingo de Ramos, donde saldrá la borriquita este año. Estrenaremos este Domingo de Ramos dentro de nada, unos cuantos días, y esperemos que el tiempo nos ayude también, a ver si podemos. Si Dios quiere. Entonces, pues, enciende el incenciario que nos vamos con la marcha. Pues bien, ahí quedó esta marcha de Costalero. Se la vamos a dedicar a todos los que van a salir este año en nuestras calles en esta Semana Santa, que son unos cuantos. Son unos cuantos en los siete pasos que van a salir este año. Y para ello, esta preciosa marcha de Costalero de Ángel Jesús Sánchez Berenguer y José María Sánchez Berenguer del año 1992. Nos llega por aquí una preguntita. Otra. Naranjo. Sobre la música. Sobre la música. Dicen que por qué la cuadrilla se ha negado a salir, que este año del Santo Antino se han negado a salir con la música de capilla. La cuadrilla de Costalero se han negado a salir. A ver, yo, a mí, como miembro de la Junta de Gobierno, no me consta que la cuadrilla se haya negado a salir. A mí no me ha llegado, nosotros no tenemos ningún tipo de información de ese tipo. Nosotros lo único que el capataz del Santo Entierro nos comentó que este año, el año pasado, ya tuvo problemas a la hora de subir la calle Neva, que tuvo algunos problemas porque el paso, pues la gente iba como cansada, no sé qué les pasaba, entonces este año convocó a la cuadrilla en dos ocasiones y viendo la gente que había asistido, pues él nos propuso a nosotros tomar la determinación de poner el paso pequeño en el paso de... En la una. En la una del Santo Entierro. Es decir, que ha sido el capataz el que nos ha dicho a nosotros que como no contaba con gente, pues va a hacer esto. Cuenta con gente, la verdad es que cuenta con gente, porque el problema que tenemos en Ubrique es que hasta que no empieza a oler azahar y a oler incienso, pues la gente ya no se le piensa a mover las carnes, como decimos aquí habitualmente. Entonces, la gente, como dice, pues está en plan pasivo hasta que empieza la cuaresma ya bastante avanzada, y seguro que el Viernes Santo pues se va a encontrar allí con costaleros pues de reserva. Casi con total seguridad, sí, porque el que siente devoción por una imagen, da igual la música que puedan tocar detrás o no. Es decir, él siente devoción por la imagen que está llevando a hombro. Y no tiene nada que ver con la música que allí pueda o no llevar detrás. Porque hay muchas hermandades en las que no va ningún tipo de música. Y salen muy dignamente y la verdad es que es muy bonito. Porque yo he tenido ocasión de ver este año el Gran Poder en Sevilla, la salida extraordinaria. Y es impresionante el silencio que se puede crear en una plaza completamente abarrotada de gente. El silencio que puede haber en esa plaza, eso no lo sabe hasta que no lo vive. Pues eso es lo que nosotros estamos intentando buscar, darle al paso del Santo Entierro la solemnidad que creemos que tiene. Y nada más. Y es un día muy solemne, un día, claro. Un día que creo que es el día más importante de la Semana Santa, puesto que junto con el domingo de Ramos, pues, todas las hermandades en representación van detrás en lo que se suele decir el duelo, van representaciones municipales de la fuerza del orden, gente de las distintas hermandades también. Distintas hermandades, va gente invitado, van muchísima gente de luto tras el paso, una cosa, una representación oficial. Que no es ni de devoción ni de una representación oficial, porque es un día de esto, de luto. Y queremos dar una solemnidad. La cuadrilla iban el año pasado un poco a lo justo. Y este año, el capataz, para no cogerse los dedos, porque se han caído dos o tres. Pero se han caído dos o tres por lesión. Dos o tres. Pero por lesión. Por lesión sé que dos o tres se han caído por lesión, por problemas físicos. Sé que ha ocurrido eso. Después que se haya caído alguien más, eso pasa en todas las cuadrillas y pasa en todas partes. Siempre hay gente que hay baja y alta, porque también he tenido altas. Sí que sé. Sí. Me consta que he tenido altas y también altas porque las he dado yo de alta en la base de datos. Que también hay gente que... A lo mejor hay gente que también se ha enfadado un poco. También, bueno. También puede haberlo. Y es lógico, es decir, que yo lo entiendo. Dice que un oyente nos dice por línea interna que la cuadrilla del Santo Entierro comenta que nunca les ha costado esfuerzo la calle Nevada. Si se aburre mucha gente porque no es comprensible que el Santo Entierro vaya con música de capilla y la Virgen con banda. Vale, vale. Que la pena la lleva la madre. Vale. Nos comentan por aquí. Yo no sé quién es el portavoz de la cuadrilla. No sé quién es el portavoz. Aquí hicimos un cabildo, una reunión de oficiales y no se presentó nadie dio quejas aquí. Si está, que no, hay algunos no estaban de acuerdo, pero ya está. Lo entendieron, lo comprendieron, que hubo una votación y se... Ya vamos a dejar por zanjado, o sea, el tema, que... pero sí es verdad que todavía no se ha podido, no se ha podido aburrir nadie, porque todavía no ha salido el Santo Entierro con música de capilla. Es decir, que estamos hablando por hablar, porque todavía no hemos salido a la calle con música de capilla ni con nada este año. Entonces ya el año que viene podrán decir que se han aburrido o no se han aburrido. Vale, pero que vuelvo a repetir, como ya creo que dije ayer, la Junta de Gobierno es soberana de tomar las determinaciones que crea oportuna para la hermandad. Estamos abiertos completamente a que cualquier persona, hermano o incluso no hermano de la hermandad, nos pueda dar la opinión que quiera darnos. Es decir, que estamos abiertos, que como dije ayer, el 80% de los viernes del año estamos aquí en los salones de la Cooperativa de Unificación, haciendo cabildos oficiales, porque siempre hay temas a tratar. La persona que quiera puede venir ahí y expresarnos lo que ellos quieran, y nosotros lo vamos a escuchar sin ningún tipo de problema. Y ya después, pues la Junta de Gobierno tomará la determinación que quiera tomar. Es que yo creo que no hay más. Este año vamos a hacer la prueba y no vamos a ir más allá. No, este año lo vamos a hacer la prueba. Ya tuvimos más pruebas, hemos tenido cuando pusimos la papeleta de sitio. Mucha gente también estuvo en contra. Después ha visto que es un acierto. Otra vez fue el cerrar la puerta y poner un guardia de seguridad en la puerta para que no se agolpara tanta gente dentro como se ponía. Hay un viejo refrán mal que dice que nunca llueve a gusto de todo y siempre tiene que haber alguien que esté en contra de algo. A lo mejor dentro de la cuadrilla o dentro de, yo qué sé, de la gente que va a estar con el Santo Entierro, pues hay gente que sí le gusta la música de capilla y habrá otra gente que no le guste. Bueno, eso para gusto los colores. No hay otra cosa. Hay que zanjar esto así porque es que... Sí, no tiene más sentido. Uh-huh. ¿Los preparativos que tenemos nosotros? Pues nosotros tenemos, hoy de 7:30 ¿no? a 9:30 y mañana, ya mañana como último día, pues tendremos el reparto de papeletas de sitio y los salones de la Cooperativa de Unificación. Y ya el viernes estará la Nuestra Señora de los Dolores todo el día en Besamano, allí en la parroquia. Creo que desde las 10 de la mañana hasta las mismas 8 de la tarde, que es cuando empieza la misa. Sí. Y una vez que concluida la misa, pues tendremos el traslado de la imagen. Primero, bueno, desalojaremos un poco la parroquia para coger la imagen y subirla a lo que es el paso. Y una vez que esté concluido ya lo que es la subida al paso y demás, pues tenemos el traslado aquí a la ermita de Jesús. El itinerario es Plaza del Ayuntamiento, Calle Botica, Trinidad, Toledo y Calle Jesús, y que Jesús Nazareno. ¿Y hasta su templo? ¿Será sobre las 10 más o menos? Yo creo que saldremos antes. Sí, porque la misa es a las 8, 9:30, más o menos saldrá, porque intentaremos pues hacer las cosas con la mayor premura posible para que a la hora de eso no la gente que esté esperando en la puerta y eso no esté mucho tiempo esperando. Sí, porque la mía está completamente ya engalanada, está vestida. Sí, anoche ya el prioste estuvo allí en la iglesia parroquial. Uh-huh. Y estuvo preparando la imagen para que para el día del besamano, que como dije será el viernes y estará allí durante todo el día. Uh-huh. También tenemos que decir que de la borriquita se siguen, creo que todavía quedan algunas túnicas en la tienda Dali, en el Paseo de la Esperanza, en la que todo el que esté interesado, pues más que nada críos, podrán ir una fianza de 20 euros, podrán acceder a una túnica para salir en el cortejo de este próximo Domingo de Ramos. Y allí en el mismo convento, pues durante esta semana, incluso por la tarde, podrán ir a retirar la palma para hacer esa estación de penitencia, el domingo de penitencia, más o menos como de alegría, en la imagen de la borriquita, que por cierto tenían un estreno, creo, ¿no? Sí, este año estrena la borrita. Nos hemos enterado. Mañana va de estreno. Mañana preguntaremos, que estará aquí, creo que estará aquí Juan Miguel López, que hoy por razones de trabajo a última hora no ha podido entrar con nosotros. Uh-huh. Pero mañana lo emplazaremos para mañana y nos hablará de todos los pormenores de esa salida procesional de la borriquita, que este año creo yo que tienen un estreno y nos esperan sorpresas. Quiero recordar también que para la gente, para que no haya después ningún tipo de confusión, que el Jueves Santo El Nazareno sale a las 8:30. Hemos adelantado media hora. Sí. El año pasado adelantamos ya media y este año hemos adelantado otra media. Es decir, este año saldremos prácticamente de día. Uh-huh. Bueno, pues con el fin, como al día siguiente tenemos que preparar también la procesión del Santo Entierro y la Señora de los Dolores, pues intentar que a la hora de preparar todas las cosas no nos juegan muy tarde y dejar todo medianamente preparado para... Sí, porque ahí los priostes y mayordomos tendrán que colocar enseres de un paso del paso de la Estrella al paso de la Virgen de los Dolores y hay que... Sí, por la mañana hay que trasladar también enseres a San Antonio y demás, Antonio. Entonces para que no haya ningún tipo de... Uh-huh. Para intentar que no nos coja muy tarde, pues hemos decidido adelantar la... Un poco también la media hora, lo que ha salido a la media que hora. También si vemos que no resulta, pues lo pondremos otra vez a la misma hora. Que esa es otra de las decisiones que ha tenido este año la Junta de Gobierno. Y bueno, pues hemos decidido salir este año a las 8:30. Uh-huh. para probar a ver qué tal nos va, que el año que viene pues vemos que no ha salido bien, pues el año que viene cambiamos y punto. Siempre podemos dar marcha atrás en todas las cosas. ¿El número de teléfono de la hermandad? En la hermandad tenemos un correo electrónico que es el correo electrónico es nazarenubrique@gmail.com y un número de teléfono de móvil con WhatsApp que es el 660-268433. A cualquiera de estas, del teléfono o a la dirección de correo electrónico, pues toda persona que quiera hacernos llegar alguna inquietud o alguna consulta o algo, pues nos lo puede hacer a través de estos dos medios. Y se irán dando también algunas normas para la salida, que hay algunas que se van a poner en marcha este año, como una novedad, para que no haya líos en sí, la calle. El problema que tenemos siempre es que la ermita es pequeña, la ermita nos metemos ahí 200 y pico personas y con tres pasos dentro se nos hace muy pequeña. Entonces, a la hora de la salida, pues el reparto de papeletas de sitio, aparte de para controlar cuántas ceras hay que comprar para tener un promedio del año que viene y demás, pues el problema es que a la hora de salir, las papeletas de sitio te dicen, el programa informático te dice la antigüedad que tiene y dónde procesiona por esa antigüedad. Estamos teniendo muchos problemas porque mucha gente se quedan rezagadas porque quieren ir mientras más cerca del paso del Señor o de la Virgen, mejor, por lo que sea. Entonces, lo que no queremos es que esa persona que se quede rezagada o se quede medio escondida, pues le quite el privilegio que tiene otra persona teniendo más antigüedad. Claro. Entonces vamos a ver si estamos viendo algún que sistema. Uh-huh. Para controlar un poco más lo que es la salida y que cada uno vaya en el sitio que le corresponde y no se queden. Sí, porque después, claro, el que le quitan su sitio se enfada. Claro, claro. No. Como es normal. A mí, yo como fiscal de tramo, se me ha dado caso que en medio de la calle de Zoom me han dicho, oye, yo llevo el 5 y detrás mía llevo 7. Algunos fallan. Entonces, vamos a intentar a ver con un sistema nuevo, a ver si eso lo podemos controlar, que cada uno vaya en el sitio que tiene que ir, porque legalmente es como tiene que ir. Y que no digan cuestión de promesas, esas promesas no, porque la promesa implica a que tal el sitio otro, esas no son promesas. No. Esas no son promesas. Y es lo que se va a dar y se va a dar unas normas también de la salida procesional cuando vaya llegando más el Jueves Santo y para que la gente esté completamente informada como se debe ir en esto. ¿Cuántos fiscales de tramo habrán este año? Yo creo que hay alguno más, ¿no? En el tramo del Nazareno iremos 3 más el diputado mayor de gobierno. Uh-huh. Y en el tramo de la Virgen irán 2. Vale, el tramo de la Virgen siempre es un poco... Van 5 con el diputado mayor de gobierno. Más el diputado mayor de gobierno. Sí, que entonces, está tranquila de que hay bastantes personas que están encargadas de organizar y el viernes iremos también... Igual, más o menos igual, 3 en el tramo del Santo Entierro. Uh-huh. y dos en el tramo de la Virgen de los Dolores. Sí. Aunque sea más corto, van los mismos fiscales. Uh-huh. Pues es una gran noticia de que haya esta organización que la gente pueda ir cómoda y puedan ir en su orden y que no haya en la calle ningún lío de pique entre unos y otros, porque queda muy feo esto de... Sí, sí, no, pero sí. Siempre algún tipo de problema habrá. Siempre hay. Pero bueno, vamos a intentar a ver si podemos corregirlo y, bueno, a ver si poco a poco entre todos, pues, las cosas las hacemos bien. ¿El Jueves Santo estará abierto desde temprano? Sí, el Jueves Santo a partir de las 10 de la mañana abrimos para que la gente pueda contemplar cómo han quedado los pasos preparados para la salida procesional. Y a las 12 de la mañana, pues, tenemos el encendido de la vela solidaria. Y a la hora del ángel, se reza el ángel y se enciende la vela solidaria. Habrá algún que otro homenaje también, creo, ¿no? También habrá alguna que otra sorpresita. ¿Y las puertas se cierran? Pues las puertas se cerrarán aproximadamente sobre las 5:30, 6:30 de la tarde. Sí, para que dé tiempo ya también. Claro, porque vamos a convocar a la gente a las 7:30, para que la gente vaya recogiendo el cirio, vaya preparando todo. Y intentar que no haya muchos follones dentro de la iglesia. También para que dé tiempo a los oficios y el... Pues muy bien. Pues nos vamos a ir yendo y nos vamos a quedar con una marcha que es... Amanecer con Triana. Una preciosa marcha dedicada a la Hermandad de la Esperanza de Triana, con la que nos vamos a despedir hasta mañana, a esta misma hora, en que estaremos con todos ustedes para hablar de cómo va estos finales de Cuaresma. Buenos días, José Manuel. Buenos días. Y a todos ustedes, queden con Dios.